últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 178ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija. Hola amigos de este cartucho de tinta vacío. Sí, ante todo, muchas gracias. Es lo que ¿por qué? No sé, por si llega algún cartucho con tinta llena. Sí, necesitamos. Sí, ante todo, muchas gracias. Es un pedido de la muda. Un pedido de la muda que tiene sus manitas en estos momentos absolutamente negras. Sí. Ha tratado de reparar cosas irreparables. Sí. En eso debería estar, ya sabes quién. Sí, tú, claro, pero no te haces cargo de nada. Te crees la gran cosa. Andas por la vida. Se cree artista ahora. Se cree artista. Y arreglaremos las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación que vive en armonía dentro de una nave. La nave, la María Tijuana. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Muy lejos de un cartucho de tinta. Por supuesto, y muy cerca del volante que guía nuestros destinos. Póngale en medida, responsable absoluto. Y así tiene que ser. Maniobras y peripecias, así debe ser. Muy bien, cierra la puerta. Muchas gracias. Es una forma de no hacerse cargo de las problemáticas que ocurren del otro lado de la puerta donde uno está. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, sacrificada como nunca, ha sacrificado su belleza estética en el día de hoy, parece una especie de body painting. Está chido, ¿eh? Sí, con ustedes, la muda. Sí que sí, mudita, ya. Eres bien buena. Deberías continuar con la tinta, no solo las manitas. Eso no sale con nada, muda. Me han dicho la cara de desesperación. No sé, es indeleble para toda la vida. Eso, deberás cambiarte la piel o someterte a una intervención quirúrgica como la que te has hecho hace unos años. Señoras y señores, presentan... No, sí, con algo debe salir. Sí, muda. Con algo debe salir. Quédate tranquila, con algo que te dejará la piel bien áspera. Y andrajosa. No le digas más nada. Está por saltar de la nave. Sí. No brinques, que todavía no es viernes, cabrona. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él los ensucia porque lo que se ensucia es su pelito. Claro, sí que sí. Entonces, y el pelito es bien grasoso. El pelito es bien grasoso y todo le patina. Hasta las cosas, sí, hasta el uranio enriquecido, claro. Es perfectamente comprendida la señal. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en el planeta Tierra y en estas horas están poniendo el programa al aire, sí, porque diciendo ay, qué bueno, este programa me deja hacer otras actividades, sí, como jugar. Señoras y señores, ¿cómo estás, Mico? Sí que sí, Mico es muy poco caballero. Muy poco. Has visto a la muda. Muy forzando la impresora. Muy poco caballero. Por lo tanto, debemos decir, no, está bien, está chido el anuncio. Todos los mensajes que llegaron desde enero hasta aquí se han perdido. Sí, para siempre, en la inmensidad. Nos dedicaremos a leer mensajes de la década pasada. Póngale, sí. Muchas gracias por todo, tengan paciencia y les agradecemos su presencia en este foro. Las llamaradas crecen entre los campos donde ayer jugaba el futuro y el pasado meditaba sobre su suerte. Noche oscura y más oscura, sonidos ensordecedores y sonrisas nerviosas de los masticadores de carne. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Manu Briseño desde Colorado, desde Pueblo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, dice, hola, es la primera vez que los escucho, está chingón. No, también, pues no van a ser. Ah, cabrón. No, están todos los mensajes aquí, cabrones, por supuesto. Están, entre otros, queríamos remarcar lo que ya está marcando tendencia justamente en este programa, que es el famoso micro de cultura encargado de temporaron de España, que es imbécil. ¿Tú sabías qué? Bueno, y hay gente desmintiendo absolutamente todo. No vale madre. Sí, sí. Y el que se encargó y se ensañó particularmente es Gabriel de Houston. Gabriel de Houston es un hombre de los viejos medios de comunicación que, dice, no está bien que circule la mamada, porque la mamada hace que uno luego crea que tienen el conocimiento erróneos totalmente y llega para desmentir. Pero hay tanta gente que tiene conocimientos erróneos y le va bien en la vida. Pero está ¿por qué debemos nosotros corregir eso? Es que básicamente a nosotros tenemos conocimiento erróneo y nos va mal en la vida. Por lo tanto, somos una especie de confusión realmente fuera de lugar. Muy bien lo de Gabriel y lo de otros que llegan a desmentir justamente lo que hace Aaron del Cine España, es lanzar conocimiento para que luego sean rebatidos y obtener la luz. Que tenían que votar, así era verdadero o falso. Bueno, todos están de acuerdo que por ahora viene muy falsa la cosa por aquí, ¿eh? Bueno, luego estaremos con eso. Ahora nos vamos a alguien que dice que también hay chips en Colombia. ¿Hay chips? Sí, Yamid desde Bogotá, Colombia. ¿Son todos Willis? Aquí también hay chips Willis. ¿De qué estás hablando, Willis? Inclusive se hacen competencias de los chips donde los cargan al máximo y los pican en dos ruedas. Esta es la zona cafetera de Colombia. Son los más pero no hay ninguno tan enchulado como el del cura. No, el del cura es el más circulado. De hecho, no se sabe que hay un chip debajo de lo que del tiburón plástico que tiene el cura. Parece una carroza de Río de Janeiro. Sí, exactamente. Eso es lo que parece. Y Yamit dice, el chip Willis no es representativo de la FARC, no es representativo de los paramilitares, no es representativo del ejército. No, aquí cuando vemos un chip, los colombianos decimos, representativos para llevar el café. Es lo que se ven por las calles así. Uno ve un chip automáticamente en Colombia y dice, ¿a dónde estarán llevando ese café? Y ahí va la Rafa, que va a los que están mirando. Pero bueno, sí son representativos también de las cargas de los cafetales, ¿no? Dice, y que si me ponen en la clase turista esto, les mando un chingo para todos, incluyendo a la muda, por haber omitido mis otros mensajes. Debería haber ido en clase turista. Sí, nos amenazó Yamid y no, tuvimos miedo. ¿Sabes? Y entonces por eso no entró en clase turista. Hola, María Tijuanenses, les escribo a su amiga de Morelia, Michoacán, Yuri Yama. Hola, Yuri Yama. La recordamos a Yuri Yama. Sí, dice, pues aquí para saludarlos y pedirles que le manden un chingas madre a una persona de mi trabajo que se lo merece. Y aquí hecho, la historia. Aquí les mando la historia. Yo estoy realizando mis prácticas profesionales en una oficina de gobierno. Yo estudié ingeniería de sistemas computacionales y esta persona nada. Nada mientras tú estás... No estudió nada. Está, claro. Dice, el caso es no, que, quizás nada, cabrón. Puede ser que hay una piscina allí donde está, y mientras ahí está de chamba en chamba, se está nadando dos largos de pecho. Porque es una oficina gubernamental. Claro. Mucha gente que practica natación en las oficinas gubernamentales. Sí, cabrón. ¿No? Dice, el caso es que estoy realizando el portal web de la oficina gubernamental. Ajá. Para que una oficina gubernamental sea una oficina gubernamental, lo primero que tiene que tener es un portal web. Donde aparecen mamadas del tipo quiénes somos, dónde estamos y por qué. ¿Qué haremos? ¿Y qué haremos? Algún día. Básicamente, ¿qué haremos, no? Sí, ¿en qué proyectos andamos? Y ahí está, eso es una oficina gubernamental. Pues yo me hice amiga de esta persona y el tiempo pasó. Un día llegó y me saludó como si nada. Y cuando llegó la jefa y me preguntó qué estaba haciendo, pues resultó que... Y aquí empezó como a fallar el cartucho, mudan. Sí. Todo el trabajo del portal que yo estaba haciendo. Bueno, vamos a inventar algo. Sí. Inventaremos, no importa, Yuriyama, tú no te preocupes. Parece que esta persona que no hizo absolutamente nada y le echó la hueva ante la jefa de Yuriyama, dijo muy chingonamente, sí, yo hice este portal, a ver si le gusta a jefa. Y la jefa encantada. Le chupeteó el portal. Eso no se hace, por lo tanto... Los portales no se chupetean. Si hay algo que no se chupetea, son los portales de la gente que ha estudiado. Ahora, estudiar ingeniería de sistemas computacionales para terminar diseñando un puto portal de una oficina gubernamental. Yuriyama, esperamos que próximamente termines con esa chamba y seas lo que mereces, la presidenta de Michoacán. Póngale. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Y ya le hemos mandado un chino a su madre para este güey que nos... No nos dice el nombre por aquí, o se nos ha borrado, no sé qué mamada, pero para un chingo a su madre, bien merecido. Creo que en estos momentos ya, señor Lagarto, podemos irnos directamente para Lima, Perú, para que nos digan justamente qué sería todo lo malo que podría pasar si gana Ollanta Humala. Sáquese. Y aquí está Reo 12, diciendo, les envío un mensaje de las desventajas de una presidencia de Humala o de Alan García. Ajá. Bueno, uno de los dos será el presidente, así que la desventaja ya está garantizada. Yo trabajo ya 4 años en Renova SAC, una reencauchutadora única en el Perú, que repara llantas de minería. Bueno, vi crecer a la empresa. El pedo es que el dueño de esta pendejada va a dividir la empresa, es decir, segmentar con otras razones sociales, o mejor dicho, otro nombre, pero del está mismo bien. Puto dueño. No, es que una parte está asociada con Humala. Póngale. Con Ollanta Humala. Una es de Ollanta Humala. Y la otra. Y la otra es garcística. Exacto. Le cae bien a Alan García. Sí, entonces va a quedar bien siempre. Claro, no es la misma empresa que colaboró con las dos campañas, sino son dos empresas que colaboraron con distintas campañas. Sí. En realidad, lo que dice Arreo 12 es una práctica muy usual en toda Latinoamérica, no sé si en otras partes del mundo, de empresas que por distintas diferencias cambian la razón social y terminan jodiendo a los trabajadores. En este sentido, Arreo 12 dice: de esta manera nacen dos empresas nuevas que son del mismo dueño, pero los trabajadores aparecemos como nuevos. Ajá. Es decir, perdemos antigüedad, premios, la posibilidad de cobrar indemnización. Eso se llama flexibilización laboral. Leyes de flexibilización laboral, que es donde todos los parlamentos de distintas partes de Latinoamérica le llamaban a ponernos vaselina en el ojete a cada trabajador de Latinoamérica y le ponían el nombre chistoso de ley de flexibilización laboral, ¿verdad? Muy agradable. En otro sentido, dice, ahora quedé como nuevo trabajador, qué jodido. Y ustedes se preguntarán mierda. ¿Por qué? Bueno, para evitar el número mínimo de trabajadores, según el ministro, cada 80 hay un líder sindical. De esta manera quedaría una empresa dividida, una en 40, la otra en 29, póngale, y no hay líder sindical. Y el carajo, por eso envíenle un chingo a su madre al dueño llamado Lizardo Benítez, que está en todo su derecho. Por otra parte, digo entre paréntesis, es el dueño de la lana, las leyes lo avalan, sí que sí, y hace estas cuestiones, pero no termina de cagar a la gente, en cierto sentido. Y nosotros, a la hora de por cuestión de cantidad nada más. De un lado está Lizardo Benítez. Póngale. Y del otro lado, muchísimos trabajadores peruanos que sufren eso. Y nosotros nos vamos con los más. Así que Lizardo Benítez, ¡chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta madre, brother! Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Cintia desde Buenos Aires, República Argentina, dice: hola, Cintia. Estaría bien que el mundo subterráneo saliera a la luz y se queda mirando hacia el suelo a ver si alguna falla hace que... Es justamente... que sale de vez en cuando. Sí, periodistas, pero artistas, obreros. Que, el sistema lo absorbe, la luz le hace mal. Lo recicla. Lo recicla. Y lo convierte en el show de la mamada. Pero no, en cierto sentido, Cintia, hay mucha gente trabajando justamente para que ese mundo subterráneo salga a la luz. Y como decía el lagarto... pasa que cuando sale la luz le ocurre la fotosíntesis, ¿verdad? Póngale. Alguna vez vamos a hablar de la fotosíntesis. A todos los periodistas, artistas, desocupados, filósofos y héroes anónimos que luchan cada día para que el mundo subterráneo salga a la luz, nuestro más meritorio homenaje. Señoras y señores, por aquí tenemos a Abraham, que está en Caguas. Dice, hola, Abraham. Lo que queda de Puerto Rico, Dice, hola, cabrones. La Semana Santa, mi madre me dijo: Abraham, no veas películas de sexo. Apaga el cigarrillo y deja la cerveza al menos es por muy hoy. Muy religiosa la madre. Sí. Porque Abraham, ¿dónde está el niño ahora? Ahí está, estaba frente a la televisión mirando unos penes en primer plano así y fumando unos cigarros y tomando una chela. Dice, no, es Semana Santa. Es Semana Santa. Bueno, pensé que había que tomarse un break de todo esto y pensar en aquel que murió por nuestros pecados. Pues dejé el cable TV atrás, dice, y me dije, tengo que por lo menos ver una película sobre el Viejo Testamento. De casualidad, estaban dando en la TV local los 10 mandamientos. Pero sí, no es por casualidad. No, pero los cabrones te daban un minuto de película y 8 de cortes comerciales. Y así siguió hasta, claro, incluso... Es que estaba muy bien el rating. Sí, era extraño porque aparecían los mandamientos auspiciados. Claro. Decía, no robarás, alarmas para tu carro. No desearás la mujer de tu prójimo. Ve, Venus TV, afílete en los próximos a tu distribuidor de cable. Y así aparecían todos los 10 mandamientos. Póngale, sí, increíble. Sí, sí. Y dice, no, ya como que me aburría, le metieron tantos anuncios y cortaron tanto la peli que nunca acá, bueno, nunca terminó. La película todavía la están dando. La gente que está en Puerto Rico todavía está viendo. Por el tercer mandamiento. Dice, por mi madre, que solo de los 10 mandamientos solo dieron 2 más o menos. Dice, ¿alguien me puede explicar por qué estos capitalistas mandan al carajo al mismo Moisés? Dice, con todo y tablas, para darte anuncios de cerveza y cigarros. Encima te tentaban con cosas. Claro, no le vas a el falso nombre de Dios en vano. Dice, ¿cómo te fumarías un cigarrito ahora? Bueno, pues aquí tienes la marca que lo auspicia. Dice, después dicen que el mundo está mal. Ay, ¿qué nos pasa a Latinoamérica? ¿Qué nos pasa? Yo creo que las tablas estarían auspiciadas si salieran en este preciso instante. Si en este preciso el mundo ha cambiado mucho. Sí. Sería televisado por una multinacional importante, el evento. Y los 10 mandamientos estarían... Habría unas edecanes detrás de Moisés. Sí, presentando justamente el nuevo lanzamiento de los 10 mandamientos. Claro, y 2 de los 10 mandamientos más o menos los hubiera escrito Bill Gates, por ejemplo. Sí. Bueno, todos los demás, ya sabemos quién. Bueno, dice aquí, entre otras cosas, ¿qué nos pasa a Latinoamérica? Me ha gustado este para nombre del programa, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a Latinoamérica? ¿Qué nos pasa a Latinoamérica? El debate del día de hoy, justamente tenemos aquí al presidente de Paraguay, al presidente de Argentina, al presidente de Brasil, al presidente de México, para qué nos pasa en Latinoamérica, ¿no? Bueno, no, y está también nuestro querido profesor licenciado Momo. ¿Qué tal? Mon Reynos, es un orgullo tenerlo por aquí para ver si podemos asomarnos en esto que nos pasa a Latinoamérica. ¿Qué nos pasa, güey? ¿Qué nos está pasando? Sí, pero queremos ver si usted tiene un análisis un poco acabado de esta situación que está viviendo Latinoamérica en general. Y yo tengo que decirle que Latinoamérica es un espejo. ¿Latinoamérica es un espejo? De las grandes potencias. Un espejo que deforma un rol. Usted, un espejo feo, ¿qué dice? No sé, por favor, Mon. Sí, queremos tratar de... su mensaje es claro, aunque a veces sus metáforas son un poco herméticas. Nosotros nos acostumbramos a la realidad. Los mensajes del mundo están divididos en distintas partes y depende el destino. Pero aquí nos llega un mensaje. Y el destinatario. Sí. Le trabó algo. Hombre, si está mal, mire, escúcheme, licenciado. Yo estoy en perfectas condiciones. Sí, no se lo ve. Profesor, nos ha llegado un mensaje de aquí de Aristegui que dice: hola, tengo un programa en CNN. Soy esa güera mexicana que generalmente hace un programa parecido a que nos pasa a Latinoamérica. Yo te veo. Y que generalmente. Y quisiera saber cuál es la imbricancia que tiene la juventud en estos momentos de cara al futuro de Latinoamérica con los distintos vértices que está tomando la política. Imbricancia. Recién empezaba la pregunta, güey. Pero sí, diga, por favor. Bueno, por favor, continúe. No, está bien, responda. A esas preguntas tan importantes que hace la gente de CNN, la respuesta única es no, de ninguna manera. Muchas gracias, el profesor Mon Reynolds con nosotros, tratando de echar un poco de luz a esto que es ¿qué nos pasa a Latinoamérica? Ya recuerden, pídanlo a su distribuidor de cables, va a las 5 de la mañana. Quiero despedirme de todos los compañeros, de todos los tripulantes, de toda esta hermosa y bella nación que me acompaña en esta fecha inolvidable. Completamos el mensaje de Abraham, que decía que nos pasa a los latinoamericanos que dieron Jesús de Nazaret, los cabrones siguieron metiendo anuncios, que cortaron hasta la parte de la crucifixión. Ay, claro, bueno, la publicidad es lo que manda en la televisión. Si no nos entra la parte de la crucifixión, podemos poner un cartel que dice, y ustedes ya saben cómo es el final de esta historia. Póngale. Ya está, es como Titanic. Sé que sí. ¿Hace falta ver cómo se hunde la mamada? No. Todos bailando ahí, músicas irlandesas, luego decían... Sí, al final los comerciales y luego y un cartel que dice, bueno, se hundió. Y ahí dije, esto sí, de público conocimiento, se hundió. Me voy para la barra de la esquina, ¿qué nos pasa, Puerto Rico? Dale amor a tus hijos, dice el Abraham, justamente desde Caguas, Puerto Rico. ¿Qué onda, pinches desintegrados? ¿Cómo andan? Dice, les escribe su amigo el bellotero de Nogales, de Sonora, ahí en México. Hola, bellotero. Quiero decirles que ahora que estoy trabajando... Hola, bellotero. Así que ahora que estoy trabajando en el taller mecánico, me di cuenta. ¿Recuerdan que estuvo internado? Sé que sí. Que luego salió del rancho. Sé que sí. Perdió su chamba y ahora es mecánico. Es un hombre nuevo. Sí, dice, me di cuenta que hay otro pinche mundo fuera de la puta oficina donde trabajaba yo. Dice, llega mucha gente, ya sean clientes o simplemente los que van a visita. Y notas que la formalidad, los buenos modales y el respeto se van a la chingada, es verdad. Los visitantes a los talleres mecánicos son personajes que no tienen nada que arreglar. Y el taller mecánico es uno de esos tantos negocios que se presta para que te vayan a visitar y no compren nada. Póngale. No vayan a reparar nada. Simplemente llegan y dicen, ¿y qué onda, güey? ¿Cómo va la chamba? ¿Qué estás arreglando? No, aquí un carburador de dos bocas que pertenece a este Cadillac 54. Ah, mira tú. Y se te quedan. Se te quedan. Sí. ¿Y ahí si tienes uno de esos pósters? Ah, si tienes póster de esas. Pero sabes cómo se te quedan, de ¿no? esas chingonas. Sí. Están con sus boobies ahí sosteniendo un neumático. Sí, van de visita todos los días. Dice, bueno, ay, que a toda madre dice esto. Puedo hablar y andar como se te dé su chingada gane. Por ejemplo, llega el otro tipo de persona. Tanto puedes ver a un cabrón encorbatado diciendo, este pinche carro, hijo de su puta madre, ya valió vergas, me descompuso. O también igual a una señora diciendo, oye, cabrón, ya ni la chingas, me estás cobrando bien caro. Claro, ¿eh? La señora bueno, estaba mal de la sí, garganta. Sí, estaba mal de la garganta y además, señora, si no le gusta, se va a otro taller sé donde igual le romperemos. Dice, bueno, además, puede soltar gases corporales. Ah, qué feo eso. Ah, no. Está la señora toda por fina, favor. Toda muy fresona, diciéndole... Sí, que sí, con su carro último modelo. No sé qué tiene mi carro, ni siquiera le abrí el capot, solo sé que hizo un ruido del tipo... Y dejó de andar. ¿Usted qué cree que tenga? Y el mecánico rascándose un testículo le dice, para mí. Ah, perdón. Eso es gravísimo. Sí, pero la señora. La señora, ay, es terrible. Pero eso cuántas piezas hay que cambiarle. No, nada más el ojete le dice. Y bueno, y ahí está. Póngale. Pero se lo permiten porque es el mecánico. Sáquese. Si esto se lo dice alguien a la entrada de una oficina, directamente está despedido, ¿no? Dice, además puede soltar y todo este tipo de cosas. Ah, hasta se hacen concursos de pedos, créanme. Creo que no estás colaborando, o sea, tu vida como venía chingona. Está decayendo, sí. Sí, tú te das cuenta que te estás hundiendo en terreno movedizo, ¿verdad, bellotero? Está muy orgulloso, todo chido, pero, o sea, pasar de... Era un hombre civilizado. Y ahora hago concursos de pedos con mis amigos. Esto termina nuevamente en la granja. Sí, termina en la granja nuevamente. Y sí, te encorbatarán, ¿eh? Dice, hasta se califica la pinche peste que te echas. Dice, también puedes rascarte los huevos, las nalgas, inclusive hacer bromas pesadas. Está chidísimo. Algo más que quería comentarles. Es descubrió que el mundo de la gomería. El mundo de los talleres mecánicos. Sé que sí. De la reparación de automotores. Sé que sí. Es un mundo mágico, realmente. Dice, es que el otro día llegó un amigo mío a quien tenía mucho que no sabía de él, y este amigo tenía un perro que le gustaba la mota y la cerveza. Se llama Oso el perro. Bueno, cuando nos juntamos en la casa de mi amigo, prendíamos un gallo y se acercaba para que le echaran el humo en la cara al perrito. Dice, además tenía un platito donde le echábamos la, nuestra chelita y él se la bebía. Un perro vicioso que lógicamente los perros viven entre 12 y 13 años y este perro ya tiene 2 años y está para atrás. Hay que llevarlo en esas cositas con rueda que van los perros y con una especie de cotonete porque ya no, ni se reconoce el mismo. No, está muy drogado. Sí, dice, le pregunté a mi amigo por el perro y me dijo que había muerto. Ah, ¿Ves? Sí. Los abusos. Teníamos atrasada la información. Sí, hacen mal hasta los perros, ¿eh? Dice, pero no me dijo de qué. Dice, pobre cabrón, se le va a extrañar porque siempre le gustaba un buen toque y una buena chela. Bueno, murió su ley, cabrón. Sí. Dice, bueno, me despido, tripulantes de la María Tijuana, pasan a toda madre como se la pasaba el oso. Y ahí está el bellotero de Nogales trabajando justamente, en realidad no sé si trabajando, creo que a esta hora en el taller mecánico y entramos en momentos de concursos. ¡Ay, Dios, qué peste! Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. El hombre que más sabe de deportes en todo el planeta está aquí con nosotros y es un honor saludarlo. Eliomar Pecolote de Boe. ¿Cómo está Helio Marte? ¿Cómo está, viejo? Impresionante, impresionante. Está impresionante, sí. A nosotros nos impresionó verlo ya de la llegada. Místico, místico. Es verdad, no miente. Está místico, se le apareció una aparición de la Lupe, quizás. Sí. Ven los ruidos, escucha los ruidos. Ya, o sea, está conmigo. Vino con su aparición. Con mi ángel de la guarda. Es impresionante. Ha aparecido así de frente. Clarita, como te veo a ti, como te veo a ti que le he visto. Heliomar, y yo no quiero que esto se transforme en la columna religiosa, Heliomar, porque usted sabe, muchos artistas, muchos famosos, mucha gente lustrosa. Cientología y esas porquerías que andan reinando por luego, el mundo. Por eso, y usted desvía la atención, y la gente fanática del deporte quiere su palabra, quiere su aliento, quiere su momento. Sí, sí. De hecho, hay gente preocupada. Qué bueno que alguien quiere mi aliento, por último, es lo que todas me critican. Dice en sentido figurado, güey. Dice aquí, querido Heliomar, todos los martes y a veces los miércoles, cuando escucho esas trompetas que anuncian su columna deportiva, se me ponen los pezones duros de la emoción. ¡Qué linda niña, ven! Quisiera, no sé si es una niña, dice, quisiera preguntarle qué opina sobre los siguientes jugadores. De España, Fábregas. Bueno. De México, Guardado. Le estaba contando. De la Argentina, Zabaleta. Es un nuevo... Perfecto, Heliomar. Aquí estamos, por supuesto, gracias. Con el coronel Chingón, lo de la opinión, sí, no sí. Acabada, Heliomar Tecolote de Bola. Desde hace 4 años espero impacientemente el programa del día martes para escuchar su inigualable sabiduría. Yo no estaba ayer, me estaba esperando. Pero claro, últimamente lo encuentro muy viejito y gastado, y cuando no viene los martes me preocupo y pienso, el viejito dejó de respirar y quizá lo tiraron al riachuelo y quedó atrapado entre las pilastras del puente Avellaneda. Y ¿qué le hace pensar al niño que yo vivo en la Argentina? Y eso son dudas que tiene, tiene una duda. Ya no era un canal de Rotterdam. Dice, y ya jamás se reunirá con su abuelo, dice de esta manera. Con su abuelo. Será en diciembre, no se ponga mal, por favor, Heliomar. No hemos recibido informes de por dónde está. No sabemos por dónde está, No. Por favor, por favor. ¡Ay, Ravel, mi abuelo! Luego, dice el coronel, luego me encuentro con mucha alegría. Bueno, al fin y al cabo lo escucho segundo. Segundo, porque dijo sí, primero... Sí, lo escucho segundo. Sí, porque primero es una cosa, le quieres un trasplante de huevo de mico para... ¡Ah, no, no, no! Yo estoy bien. Yo tengo mis testículos, uno de madera, otro de hierro. Dice, y así estoy bien. Dice por otro lado el coronel. Patea, patea, mico, patea. Bueno, en síntesis, le propone poner una casa de tolerancia, un quilombo, un figuro, ¿casa de puta? Una casa de puta. ¿Casa de puta? Sí. Es lo que yo quiero, una whisky. Quería. Dice, llamaría el convento del tío Heliomar. Usted no se quiere quedar pegado en esos negocios turbulentos. Seríamos los madamos e iríamos vestidos. Usted de Papa de Roma y yo de Cardenal Gran Camarlengo. Ya está mando. A partir de ahora soy Benedetto XVII. Yo me ocuparía de casi todo el trabajo y la administración. Usted colaboraría con la parte del casting de. Yo tengo que comerme los buitres esos que van a estar ahí dando sexo. No, bueno, pero se supone que va a haber alta calidad. Ustedes saben que eso es algo que se desgasta con el tiempo. El roce, la fricción, sí. La porosidad. Bueno, lluvia alcalina. Con el chingón le agradecemos la carta de Heliomar Tecolote de Boer. Dice, mío, caro mico, no niente personal, sale business, capito. Yo sono. La mafia de la prostitución que, lógicamente, cerca del Mundial de Fútbol... De la putana, la mafia de la putana. Están ultimando detalles. Heliomar, pero usted no desvíe su atención del deporte, por favor. Porque yo me he dado cuenta... Me he dado cuenta que mi retomada carrera ha empezado a caer nuevamente con mis intervenciones quirúrgicas en este sitio. Entonces he decidido que la seriedad vuelva a mi vida. He recibido una señal y es por eso que he decidido volver al periodismo de otra hora. Muy bien. 24 horas de información, conexión satelital, todos los deportes, todos los protagonistas, móviles en vivo, donde está la noticia, ahí estoy. Panorama Heliomar. Hay otro tema. Ganador en el mundo del automovilismo. En la Fórmula 3, el brasileño Bruno Senna ha ganado en Oakland Park en Inglaterra. Y todos le auguran una gran carrera como la que ha tenido su tío. Todos sabemos cómo va a finalizar. Tendrás una gran carrera hasta que llegarás a Imola. Y en esa este tan traicionera, irás a acompañar al tío. ¡Qué negocio! ¡Qué negocio! Ahora van a vender por solo 5 euros el aire del mundial. Se trata de un frasco en el que habrá olor a césped que será recogido luego de que jueguen ahí un partido las selecciones de Alemania y Bolivia en el mundial. Internacional de Bucarest, equipo de Rumania, de la primera división de Rumania, deberán ser sometidos a un detector de mentiras para comprobar que no han intervenido en arreglos de partido. Confiar en el equipo. Errores, tener valores morales. Porque los jugadores es lo más puro que hay en el fútbol. La pelota no se mancha. El entrenador ecuatoriano, Luis Fernando Suárez, ha dicho que el amistoso que jugará contra Macedonia el 28 de marzo será una gran medida para su selección de vistas al debut contra Alemania, cuando el fútbol macedonio es muy parecido al alemán. Señores dirigentes, si no consiguen amistosos de nivel porque nadie quiere jugar contra una selección tirada de los pelos, no invente conceptos. Los hinchas no son más engañados tan fácilmente. 24 horas, todas las noticias, todos los deportes, móviles en vivo, conexión punta a punta, donde está la noticia al día de hoy. El ojo de Leomar nunca descansa. Panorama de Leomar. Muy bueno, Leomar. Sí, quiero un nuevo concepto. Qué completo. No crees que esto pegará. Ya están informados, cabrones. Sí, yo lo que entendí es que un bisnieto de Ayrton Senna va a jugar en la selección macedonia y está entrenando en el Ecuador. Exactamente. Chale. Es lo último de lo último. Es lo más importante, Leomar. Y que van a vender el aire que él respira. En un frasco. Leomar, aquí, ¿sabe que estamos en año mundialista, hablando no? Hablando de aire que respira. ¿Qué pasó, cabrón? No me pongas así. Se ha ido a juntar con su piernecita. Ah, es verdad. Se ha ido a juntar con su piernecita. Tele Santana, estos segundos de silencio de parte de Leomar y todo el equipo que representa el deporte en caso de que el mundo se desintegre, son para ti. El mundo no se puede permitir un bache. El mundo de la radio es así. No puede haber bache. La gente quiere escucharnos. Escúchame, Leomar. Está en nuestra memoria todo. Leomar, la opinión que necesita. ¿No se ha llamado gente de Televisa, de TV Azteca? De Televisa y de TV Azteca. Que en realidad son los monopolios que. Televisa. También. Y de TV Azteca. Y del Canal de las Estrellas. El Canal de las Estrellas, que pertenece a Televisa. Pero, entre otras cosas, quiero saber cuál es su opinión respecto a las últimas declaraciones de Cuauhtémoc Blanco. Bueno. Ha habido gente que ha amenazado a la Volpe. Cuauhtémoc Blanco se directamente ha roto los códigos del buen futbolista, ¿no? Al decirle a la Volpe que si no los lleva se atenga las consecuencias. ¿Qué? Cuauhtémoc Blanco le dijo al el seleccionador de la selección del Tri de mexicana, justamente si no me llevas al mundial, no sé qué. Te atienes a las consecuencias. Y la Volpe reaccionó como todo argentino que le tocan el culo y dijo: no te llevo. No te llevo, no solo eso, no te llevo. Que si te pasa algo con mi familia, el principal responsable es yo. Me dijo. Porque la Volpe habla así. No, dice, ¿pero qué tiene como un botoncito que le suene ese sonido? Exacto, el principal responsable es que. Amiga, Rey. ¡Chido! Y que, o sea que es el único defecto que tiene, bueno, el arquero, no hablaba mucho. Es verdad. Usted sabe que los argentinos hablan de che, de vos, no hablan de tú. Entonces no le valía mucho. Y entonces se compró, se ve algún objeto que le hace el tú. Para que... Está chido, eso para que no le sabe tratar de. Sé que sé. Va con sus. Tiene su tú. Y, cuestión, y tiene su tú. Y ahí está entonces con esa especie de idas y venidas. Con esa especie de tejers y manejas, de idas y vueltas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que nos preguntamos todos. Que pingue pang, esto que el otro. Brasil es Brasil y todos los partidos son una final. Claro. Entonces, luego de estas cuestiones, el muchachín, la Volpe, le ha dicho que no solamente no lo llevará, que si no, tiene unos cojones más grandes que la casa de España y que se la va a bancar y que si le pasa algo, el culpable es el... Así que contemos. No tenemos miedo a tus amenazas. Todos sabemos que eres impotente y que esos chicos son adoptados. ¡No! Y que, bueno, que Valdado ha claudicado porque es débil, endeble y lo agarraste en un momento difícil, pero ya se recuperó. ¿Usted está culpando a Cuauhtémoc Blanco de la caída del helicóptero de Valdano? Ha emborrachado al chofer que manejaba ese helicóptero para que se estrese. Es increíble. Cuauhtémoc convenció, porque, de modo, ¿quién fue el único herido o muerto en ese accidente? Pero, el chofer. ¡Era un kamikaze blanquista! ¡Era un kamikaze blanquista! Pero perdóneme, usted está haciendo declaraciones. ¿Esto está en fueros judiciales ya o está hablando así? No, está en el aire, internet, es libre, no hay problemas. Tenemos... Bueno. Eliomar, ¿cómo va a terminar? La clandestinidad nos resguarda. Este culebrón de Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo va a terminar? Dele unas palabras a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, has roto los códigos por segunda vez en tu vida. Primero al llevarte a mi mujer mientras yo concentraba todos los fines de semana para sentarme en la banca. Y ahora al no soportar ser suplente. Tienes destino de perdedor, Cuauhtémoc. Te agradezco por haberla sacado de mi vida. Y te agradezco porque te vas a quedar sentado relatando los partidos para TV Azteca mientras la gente disfruta del triunfo del Tri. ¿Sabes una cosa, Cuauhtémoc? Hoy voy por ti, mañana por mí. Eliomar Tecolote de voz. Y recuerden, el deporte es salud. Es el aluvión de misiles tierra-aire, de balas, de helicópteros, de bombarderos que se ganaron a la residencia de Cuauhtémoc Blanco. Y es que a mí me pasa algo de aquí a 10 años, pongamos. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. El Adolfo de Tucumán. Argentina dice, carajo. Adolfo, el ser un ejemplo a seguir de la niña adolescente moderna me causa gran cargo de conciencia. Esto es porque la Chiva había dicho justamente, Adolfo es mi ejemplo a seguir. Y dice el Adolfo, ser un ejemplo a seguir de una niña adolescente moderna me causa gran cargo de conciencia, abrumadora responsabilidad y excesiva presión para seguir escribiendo mails, muy bien, digamos, muy bien, aceptables. Por eso actuaré como el poco responsable posadolescente que soy y le diré a la Chiva, estudie, termine el colegio, no tenga sexo ocasional, salga con gente de su edad, rebélese contra el poder establecido de una manera inteligente, tome cerveza y sobre todo, páseme su messenger. Muy bien, Adolfo. Muy bien, Adolfo. Estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de ti, Adolfo. Increíble, porque uno cuando llegó el Adolfo aquí, No daba ni apostaba toda su fortuna a decir jamás estaremos orgullosos de este cabrón. Sí, madre. Sin embargo, llegó el momento en que estamos orgullosos del Adolfo. Bueno, pásame tu messenger. Dice, sí, por favor. Dice, post-scriptum, caí en el alcohol, pero en las drogas, no, aún. Y se ríe, se retira. Seguimos orgullosos igual. Bueno, Al-Sham está así, hola, nivel 5 de Barcelona, Venezuela. Está por aquí el Cocoyome de Parral, México. Y tengo, ya podríamos decir, Lagarto, que ha llegado gran cantidad de gente en tropel y entramos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. El Lobo de Río desde Tarapoto, Perú, dice, invito a todos los desintegrados a visitar Tarapoto, que es una ciudad cálida de clima tropical, así que señor Lagartija, cuando cambie de piel puede venir hasta aquí. Postdata, aquí no se hace turismo ecológico. Omar Benito desde Arequipa, Perú, dice, un día antes de que el mundo se desintegre iría a la tumba de mi abuelo a echar flores y contarle algunos chistes buenísimos. Sabino Martínez Muñoz desde Torreón, México, dice, amar a todos mis hijos y a todos los seres humanos un día antes de que el mundo se desintegre. Liliana Trías de Valencia, Venezuela, dice, el misterio para mí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Tatiana de Carmen de Patagones, República Argentina, dice, ¿por qué siempre que busco algo lo encuentro en el último lugar donde lo busco? ¡Qué bronca, ¿no? ¿Les pasa? Sí nos pasa. Besos desde la punta sur de la provincia de Buenos Aires. Eva de Madrid, España, dice, un día antes que el mundo se desintegra, hacer el amor con la persona que amo y comer lo que más me gusta, siempre acompañado con buena música, claro. Me gustaría saludar a una chava muy linda y romántica, se llama Brenda. Ay, yo me llamo Adrián y soy de León, Guanajuato, la ciudad zapatera. Surfista, dice, la hueva es grande, así que después le cuento la larga novela intitulada ¿Por qué más y más vacaciones? Sigan con la hueva full volumen, rompiendo aparatos, para que el mico servidor se sienta feliz. Mico, eres el capo fantástico. Walter de Ica, Perú, dice, estaría bien todo, muchas gracias. Oleas Paz desde Sucre, Bolivia, dice, el programa yo lo escuchaba en Tarija, pero ahora estoy en Sucre, otra ciudad, hasta el culo de la burocracia, hinches papeleos que nunca acaban, cuando solo quise sacar un simple carnet. Cabrones, que le cambien a otro sistema. Lucía de Juliaca, Perú, dice, ¿por qué carajo se cargó de transmitir en Juliaca? Carajo, todas las noches me la paso buscando la señal y carajos, no los encuentro, maldición, maten al mico, carajo. Jorge Luis de Arequipa, Perú, dice, mataría a toda la clase política vieja y mañosa de mi país, comenzando por Ollantumala. El más joven es de Ameca, Jalisco, México, dice, ay, cada vez que puedo los oigo, ya que están son chidos, sí, me imagino a la muda que está Papá Ancho. Papá 70 desde Córdoba, Argentina, pronóstico de la ciudad de Córdoba para el día viernes 28 de abril, parcialmente nublado con grandes posibilidades de precipitación para May Tinto. Fructo Sol de Fe Mexicano dice que Gabriel, por favor, que Gabo y Justo mande las fotos para que le vamos al elefantito a la revista. Ya están publicadas, por supuesto, ahí están en Carta de Vivientes, en www.canaltrans.com, en la sección radio. Gabriela de Caracas, Venezuela, dice, para mí el enigma descifrable es mi vida misma. Sebastián dice, que onda, cerotes de la buena vida. AK-47 del DF Mexicano dice, es una reverenda mamada todo esto. Federico de Río Negro, Colombia, dice, justamente, pues yo haría todo lo que no pude hacer en mi vida. Marcelo de Córdoba, Argentina, envió un chiste de chupetines con un culo. Emanuel Pérez González de Tampico, México, dice: compraría una buena cena para olvidarme que moriré y vivir la vida en exceso. Cocoyome desde Parral de Chihuahua, en México. Hola, Cocoyome. Estimados tripulantes de la nave, les escribo a raíz de que otro desintegrado les mandó no sé qué mamada acerca de un cabrón que se llama Cocomiel. Ah, sí que sí. Dice, bueno, y Arafli nos mandó la fotografía de Cocomiel firmando autógrafos en el centro comercial, inclusive. Dice, sí, me parece... Sí, el presidente del movimiento gay del mundo. Sí, es Cocomiel. Dice, a mí me parece demasiado eso de Cocomiel. Además, coincido con el tremendo pirata, que es demasiado bajo pensar que el tremendo Cocomiel devendría de, justamente, de que Cocoyome devendría de Cocomiel. Dice, Cocoyome tiene un significado sombrío. Ajá. Cocoyome significa caníbal en un antiguo dialecto indígena de la Sierra Tarahumara. Ah, mire usted, ah, mire, un cocoyome. Y es como que te come, ¿sí? Sí, sí, sí. El cocoyome te come. Dice, eran una tribu de hombres dioses que asolaban a las distintas comunidades. Sus atrocidades los convirtieron en deidades malignas. Eran unos verdaderos hijos de la chingada. Así como su servidor. Dice, esto es todo por hoy. Pásenla de poca madre, que el niño elefante les cuide mucho y que su programa siga siendo el más chingón del planeta y galaxias circunvecinas. Dice, postdata, la palabra gringo viene de que una vez los gringos invadieron un país, no recuerdo cuál, porque esos cabrones han invadido todo el planeta, los hijos de puta, y la gente les gritaba, gringo, gringo, go, gringo, porque era verde su uniforme y toda la mamada. Bueno, saludos a todos, y como es esto, y es todo por hoy, saludos para el tenor primate que tienen junto a ustedes, me refiero a Nico. Dice, gracias Cocoyome. Saludos, amigo. Lo que acabas de decir ha sido desmentido automáticamente por otros que llegan, por, como Gabriel de Houston, o sí, alguien sí, que sí, ha llegado sí. desde España. Gabriel decir, desmiente todo. Gabriel desmiente todo, sí, en estos momentos. Y Gabriel tiene aquí un extenso mensaje donde explica más o menos cómo es esto de gringo. Ajá. Y como que, no, pero lógicamente se apachuchó, y ahora tendremos más novedades sé de todos sé. Los que dicen y los que contradicen. Esto de que estaban de verde los soldados norteamericanos, tampoco. Fue tampoco. Denegado absolutamente. Tampoco. Nos hace así con la cabeza Gabriel de Cristo diciendo, no, y la menea dura. No, y eso menos. No, pero mucho por menos. Favor. Carlos Chajón de Guatemala dice, estamos pronto contacto. Yo me pondría en paz con Dios y conmigo mismo, como humano, reconocer mis paz, errores un día antes de que el mundo se integre, trataría de entender todo lo que pudiera. Trata de entender que llegó Campanita, sí, que sí, la gato vemos mala tierra, que está todo titulando en la nave María Tijuana, que está Jota de Maracaibo, Venezuela, que, bueno, menta madre, vemos mala tierra, cabrón. A los ladrones, abogados, a los malditos políticos, a toda la gente chupa sangre horrenda. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo gris. ¿Gris? Sí, cubierta de antenas y cables. ¡Chale! Con muchos animales salvajes. ¡Oh, wow! ¡Ay! Y con reptiles arrastrándose con sus lenguas afiladas y venenosas. No, no, otro día en la ciudad. ¡Joder! O mejor dicho, otro día en la jungla. Y así estamos en la jungla, y antes que la mira láser de la carabina nos apunte, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los sus monitores, por los por nuestro escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Red Noticias. Estación 98. La 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Nix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero disfrazado de Axl Rose. Ah, ¿se parece? Sí, tiene que subir unos kilos, ¿no? Pero vas bien. Está gordito, sí. Nosotros, Interno 761, van a tocar los Guns N' Roses en New York City. Ah, sí que sí. Sí, vamos a ir para allá, Interno, sí, cabrones, vayan. ¿Usted no viene? No, gracias. Bueno, señoras, nos estamos despidiendo. Entonces recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Polichafa desde Temécula. Grande Polichafa, sí, ¿cuánto tiempo? Sí, debe estar trabajando. Cosa rara en el Polichafa, pero extraño, son posibilidades. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunica.